apresúrate y reclama tu lugar. Ya no queda mucho tiempo, bien sagrado este momento. Hoy no dejes de probar la grandeza de su amor. Oh,